Six war, frijo, bitch. Seguimos matando la liga. Yeah, me dio la liga. Puta, me siento en el pump. Fumo son mangos de grow. Tu novia se hizo mi hoe. Después de venir a mi show. Puta, me siento en el pump. Fumo son mangos de grow. Tu novia se hizo mi hoe. Después de venir a mi show. Después de venir a mi show. Puta, me siento en el pump. Voy a McDonald's, me armo un doble cup. Veo todo low, veo todo low. Porque me tomé dos de dos. Porque me tomé dos de dos. Es por la ansiedad de ser un rockstar. De mi show, mango ya fuma. En mi show huele la luna. Que hasta mi tema me juna. Ya no te quiero ninguna. Y yo estoy bello. Tengo más de 200 en el cuello. Me la balo mi sello. Me lo gané en los conciertos. Hasta me siento en el pump. Fumo son mangos de grow. Tu novia se hizo mi hoe. Después de venir a mi show. Puta, me siento en el pump. Fumo son mangos de grow. Tu novia se hizo mi hoe. Después de venir a mi show. Puta, me siento en el pump. Fumo son mangos de grow. Tu novia se hizo mi hoe. Después de venir a mi show. Puta, me siento en el pump. Fumo son mangos de grow. Tu novia se hizo mi hoe. Después de venir a mi show. Bitch.